Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Ya no vuelvo contigo aunque por ti me esté muriendo. Te hace pensar que yo me muero por volver. Si yo soy el mar y tú un simple barco de papel. Es altivez, aunque te luzca que eras mal. Crees que el mundo es tuyo y que yo vivo alquilado. Me hice deudas por crearte un castillo. Y tú siendo rey un cuchillo, pero te lo juro de que te olvido, te olvido. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Ya no vuelvo contigo aunque por ti me esté muriendo. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Y si lo dije alguna vez fue sin querer queriendo. Me la sé jugar. Tú y tu puta arrogancia no me acabarán. Si hoy me encuentro aquí borracho, no es porque estoy mal. Es porque igual que el guayabo, mañana se va. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Ya no vuelvo contigo aunque por ti me esté muriendo. Y si lo dije alguna vez fue sin querer queriendo. Es el grupo con el Daisuke y Atori. No te preocupes que aquí estoy yo, Luis Ter, la voz. El MVP llega, llega. Uy, que vuelva contigo, que seamos amigos. Son contigo, que seamos amigos, son.